Este es un podcast de Imaginar Nuevas Europas, una iniciativa que da cuenta de la colaboración entre diversas comunidades e instituciones para generar otras formas de vida en común en el contexto cultural español, tramando juntas la Europa del futuro. Jardí Ambulant, Museu de Art Contemporani de Barcelona, MACBA, Barcelona. Probando. Jardí Ambulant. Jardí Ambulant. Estamos en la Plaza de Els Àngels, delante del Museo del MACBA. Hola, me llamo Carmen Paula Bermúdez y bueno, vivo en Barcelona desde hace muchísimo tiempo, más de 20 años. Soy Salva Solé, he venido aquí un poco de rebote o a través del proyecto Amun, que va orientada a gente que recibimos una prestación, como el ingreso mínimo vital, la renta mínima garantida. Mi nombre es Laura Tomás, soy educadora del proyecto Amun. Hola, me llamo Cristina. Bueno, yo me llamo Julia, voy a la escuela Vedrón Ángels y hago tercero de la ESO. Soy Andrea Miguel y estoy como responsable de sostenibilidad del MACBA. Yo soy Santi Cirujeda, del equipo Recetas Urbanas, uno de los miembros múltiples que hay. Bueno, para mí Jardí Ambulant es sobre todo, especialmente, un lugar de encuentro en cercanías del MACBA, con personas maravillosas. He ido conociendo personas aquí como Santi, como Andrea, Amaya y los otros compañeros y compañeras que vienen del proyecto Amun. Entran en un mismo espacio, entran muchas edades diferentes. Me gusta que sea de participación voluntaria y que sea una construcción que todos y todas tengamos voz. Jardí Ambulant para mí es un intento, que está en proceso, de hacer que una institución, como toda institución, tiene sus limitaciones, no hay instituciones perfectas, es muy difícil incorporar todas las diferencias de personas y grupos humanos, y es un intento amplio de incorporar a muchas usuarias que no están en este Museo MACBA o que no han sido partícipes, darles una cabida de manera diversa, desde la educación, desde la cesión de espacios sociales, desde la incorporación de sus ideas y opiniones a una mejora del espacio público y del funcionamiento del museo, con lo cual es un intento de hacer una institución lo más amplia posible. Es un espacio donde hemos estado hablando qué queríamos hacer y bueno, ahora estamos construyendo, pero antes de esto ha habido un proceso de qué nos gustaba hacer, qué nos gustaría que tuviese la plaza, de conversar bastante las ideas y bueno, ahora ya las estamos poniendo a prueba haciendo maquetas y después ya lo haremos a lo grande. A mí me gusta mucho porque aparte de estar con mis amigos puedo hacer muchas cosas, construir y jugar y más cosas. Me impactó de entrada lo que presentó Santi de que esta obra está abierta a todo el mundo, que es como muy rompedor y explica mucho de lo que es el proyecto. Este cartel que hay en la entrada, típico de obras de prohibido el paso a personal ajeno, que aquí sea especialmente al revés, espacio abierto también a personal que no sea del proyecto, creo que es muy rompedor y que transmite mucho lo que es la idea del proyecto. Y todo el mundo me parece súper creativo, con inquietudes vitales, como muy dispuestos a pensar problemáticas sociales, ecológicas, de arte, de arquitectura. Y yo, además de escritora, soy historiadora del arte, que es mi vocación. No me ha quedado aún claro de qué va, porque es una cosa que como va creciendo sobre sí misma, ¿no? Entonces, claro, depende un poquito de todos. Sí, es que precisamente Jardí Ambulant es un proyecto que nace de la interlocución con el barrio y con la intención de estar generando espacios de escucha activa y de diálogos desde una lógica más horizontal Y bueno, más allá de esto también aspira a ser como un lugar de entrada al museo desde otra mirada, más comunitaria, con vecinos y vecinas a quienes el museo también les pertenece. Bueno, estamos haciendo como un pequeño sitio para estar tranquilo, donde tendrá un toldo para que no haya el sol, para que no moleste, y donde dentro habrá cojines, habrá bueno, queremos que el suelo esté un poco acolchadito para que se esté más cómodo y bueno, para estar tranquilos y conversar con los amigos, con la familia o con quien estemos. Ya que por donde está situado la plaza, pues puede parecer que no sea un sitio muy agradable estar, pero creo que todo el mundo puede tener un lugar, y si hacemos pues varias zonas, una zona verde o la zona que estamos creando nosotros, pues puede haber más gente de todas las edades distintas, y sobre todo donde se estará mucho más tranquilo a la hora de caminar por ahí. Me gustaría que hubiera un SCAC grande para jugar, ya que pudieran jugar grandes y pequeños, y eso me gustaría. Me encantaría que pudiera, ya te digo, encontrar soluciones prácticas y que esa zona de ahí, frente al museo y alrededores, se pudiera convertir en un espacio como muy deseado, ¿no? En primer lugar para los vecinos, para la gente que lo habita y tiene que pasar por ahí casi cada día, pero que también pueda atraer a otras personas de la ciudad o que pasan por la ciudad. Es decir, me encantaría que haya plantas, zona verde, me encantaría que hubieran lugares donde poder sentarse o recostarse, y también, no sé, algún tipo de solución a los niños y a los jóvenes en elementos lúdicos. Parece que hay una demanda de verde, porque esta es una plaza dura de ejemplo de libro, ¿vale? Incluso si le pones árboles, tal como está plantada, sigue siendo una plaza dura. Que además, tal como nos viene el clima en los próximos años o décadas, la sombra va a convertirse en un bien muy preciado. Hay que climatizar las plazas. Entonces, sí, el verde es necesario porque somos animales y necesitamos verde. Para comer, para refugiarnos, para estar tranquilos, incluso para estar en paz. En este caso siempre nos interesa, y el arranque del proyecto ha sido un poco poner como actores principales toda la gente que está en los centros escolares, ¿no? Pero como primer motor de arranque, ¿no? Pero eso no dice que no estamos trabajando con otras entidades sociales que tendrán que mirar con ojos de respeto y cariño a esa primera propuesta que lanzan estos centros escolares para aportar experiencia, otro marco de generación de edad. Y bueno, se están haciendo talleres en escuelas por ahora, y poco a poco se están incorporando, se están haciendo montones de reuniones, que están Andrea y Amaya haciendo más de 30, 40 reuniones con entidades sociales de todo el barrio para contarles en primera mano el proyecto y montar esa cadena de talleres que luego se puedan interrelacionar unos con otros, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues tanto dar una viabilidad de uso a lo que es el espacio social, de cómo funciona, quién lo usa, para qué lo usa, y al mismo tiempo plantear la mejora de este espacio social y preguntarles también a los colectivos que quieran participar y a estas escuelas cómo podrían participar del uso de los espacios públicos, del cual también son usuarias y que está en continuo debate público entre ayuntamientos, museos, entidades barriales, y bueno, porque el MACBA sea un cauce también de conciliación de todas esas ideas distintas y de maneras de ver la ciudad, que tiene muchos conflictos entre distintas edades, usos, skaters, inmigrantes, turistas, jóvenes, mayores. Voy a intentar que este jardín ambulante, bueno, pues vaya atando, ligando complicidades y limando asperezas para que se puedan hacer intervenciones en el espacio público. Este espacio acaba también queriendo incorporar todos esos debates sobre el museo, ¿no?, que suceden fuera, poderlos como escuchar desde dentro y ver las posibilidades, ¿no?, existentes de que hay de construir y de acercarlos más a la realidad del propio museo. Me gustaría que les sirviera para abrirse, para que las personas, las vecinas, pero también las visitantes, puedan ver que el museo es algo más que una estructura cerrada de cuatro paredes y obras adentro, o que es un espacio restringido para algunos. Me gustaría que la gente, pues a partir de esta iniciativa, viera que el museo también tiene como una posibilidad de y para la ciudadanía. Las miradas siempre van a cambiar, porque si cambia el tejido y el espacio físico, las miradas y las opiniones incluso los movimientos de las personas o de lo que sea, claro que va a cambiar, necesariamente va a cambiar, pero que espero que ojalá cambie para mucho mejor, ¿sabes? Hermoso como un jardín. Bueno, creo que en el museo en sí a lo mejor vendría más gente. Yo que siempre paso mucho por aquí, siempre veo gente, muchas escuelas, turistas, mucha gente de diferentes edades. A lo mejor un poquito de sentirse mejor a la hora de ir. En nuestro caso, bueno, somos un equipo que va y viene por muchos sitios. Conocemos a Elvira, Elvira es la que arranca el proyecto y nos llama para un poco relacionarnos con el equipo que tiene y con el nuevo equipo que monta Elvira en el museo, para ayudar en este proceso colectivo a incorporar por nuestra habilidad de metodológica y nuestra independencia realmente a priori de cualquier institución, pero sí con ganas de siempre, de trabajar desde la calle, desde la base, pero incorporando instituciones. En este caso es al contrario, es la institución la que nos llama por esta experiencia de muchos años, y bueno, creo que es un buen concilio el intentarlo conjuntamente. Entonces yo creo que la actividad un poco también que acoge el Jardí Ambulant es muy diversa, depende también de los grupos, de las personas y de los colectivos que deciden cómo sumarse un poco al proyecto. En el caso, por ejemplo, de las escuelas, estamos trabajando desde diferentes niveles y también desde diferentes grupos, ¿no? Como con la Comisión del Medio Ambiente de alguna de las escuelas, y con ellas estamos también trabajando desde toda la parte de trabajo en espacio público, ¿no? Repensar cómo nos configuramos el espacio público, cómo nuestra identidad también se acaba definiendo según cómo ocupamos ese espacio, y a su vez también estamos teniendo conversaciones y diferentes diálogos y debates con vecinas y vecinos del barrio para escuchar un poco sus propuestas y ver cómo las podemos acoger también dentro del museo y de la actividad que planteamos, y construir conjuntamente, ¿no?, esas posibles sinergias que den respuesta a esas necesidades colectivas que vienen por parte del barrio en el que estamos. Y sí, han salido ideas loquísimas, desde una especie de cepelín donde los niños o la gente pudieran montarse en el cepelín y bueno, ver la plaza un poco desde arriba. Se habló también con Santi otro día y allí con los compañeros la idea de una tirolina, algo así, que podía estar o desde fuera, que empatara un lado del museo con otro lado de aquí de la plaza, una tirolina, y otro habló de que tal vez la tirolina podía estar hasta dentro del museo. Y entonces hablamos incluso de la posibilidad de que no solo fuera la cosa de jugar, ¿no?, de la emoción esta que cualquier tirolina o cualquier tobogán te puede dar, ¿no?, no solo la emoción por sí misma, sino de cómo combinar esa emoción con aspectos de arte mural, por ejemplo. Yo ahora escucho como, dentro del taller, escucho como muchas voces de ideas, de gente moviéndose. He escuchado pajaritos. Yo escucho distintas voces, música, risas, complicidad. El aire y los pájaros, los animales. Un sonido que es muy terapéutico, por ejemplo, en la Alhambra, porque ahí lo tenía muy claro, es el agua. También he escuchado el ruido que hay actualmente, o el sonido que hay actualmente de los patines, de los skates, porque también es como algo muy característico de esta plaza? Me ha hecho gracia porque he escuchado a un niño berrear por ahí y la gente del instituto que sale, voy a escuchar que eso está fuera del jardín ambulante ahora mismo. O sea, estamos de puerta atrás y creo que muchos de esos sonidos que están ocurriendo aquí ahora mismo, de gente conversando, de gente hablando, algún pajarillo que se escucha, es lo que se tiene que extender a otros lugares, ¿no? Mucho más lenguas, que no se escucha más lenguas. O sea, me gustaría escuchar, mira que estamos hablando con interculturalidad, pero seguimos escuchando las mismas lenguas y me gustaría más lenguas y sobre todo esas conversaciones cotidianas se den más continuamente en un museo que es de arte contemporáneo. Imaginar Nuevas Europas es una iniciativa impulsada por la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea.